Con motivo del Día del Sol, tuvo lugar en Pyongyang el 28º Torneo Internacional de Maratón por el Premio Mangyongdae. Su acto inaugural se efectuó el día 9 en el Estadio Kim Il-sung con la participación del vicepremier Chun Kwang-ho, los funcionarios interesados, deportistas, trabajadores y estudiantes de la capital y huéspedes extranjeros. El certamen se organizó dividido en maratón, media maratón y carrera de 10 kilómetros, en que participaron los atletas de Corea, Ruanda, Marruecos, Kenia, Etiopía y Ucrania. El ambiente del torneo se animó más por la participación de más de 1.100 aficionados que vinieron de más de 50 países y regiones como Holanda, Alemania y los Estados Unidos. En la competencia de maratón ganaron las medallas de oro el atleta coreano Park Chol y la atleta coreana Cho Eun-ok. En la media maratón también ganaron buenos resultados los maratonistas coreanos. En el maratón de los amateurs obtuvieron medallas de oro Aleši Debeljaku de Eslovenia y Wu Jie-yi de Hong Kong de China, respectivamente en ambos sexos. En la ceremonia de clausura se otorgaron los trofeos, las medallas y los diplomas a los ganadores.